todavía yo siento el dolor en mi alma herida. Yo no sé qué te puedo ofrecer si te di mi vida para hacerte volver a mi brazo como aquel día. Y si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón será por siempre solo para ti, mi morenita. Y si me quieres solamente a mí, todo ese amor que hay en mi corazón será por siempre solo para ti, mi morenita.